Hora Joven, 3:50 minutos. Horizonte Estudiantil. Hola, ¿qué tal, muchachos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de Horizonte Estudiantil correspondiente al 15 de junio del 2013, el programa que por espacio de 10 minutos se dedica a divulgar las actividades pioneriles, notas de interés, informaciones y algo más. 10 minutos hechos pensando en tus preferencias, 10 minutos al ritmo de nuestro tiempo, 10 minutos en los que la radio vileña se viste de juventud. Yo soy Marlon, quien te hace una sugerencia. Sigue con nosotros. No te apartes de la sintonía, que ya comenzamos. Con el quehacer de los estudiantes en Ciego de Ávila, un horizonte en la tarde de los sábados. Esto es Horizonte Estudiantil. Horizonte Estudiantil. Mi provincia es así. Y nuestra sección Mi Provincia es Así trae hoy la siguiente interrogante. ¿Cuál es el edificio más alto de la provincia de Ciego de Ávila? Es muy fácil, estoy seguro de que puedes responder. La interrogante está planteada, activa las neuronas y si sabes que lo sabes, contesta. Pero si sabes que no lo sabes, aprende. Repito la interrogante. Escuchen bien. ¿Cuál es el edificio más alto de la provincia de Ciego de Ávila? La respuesta la daremos solo en minutos. Y en Horizonte Estudiantil, tiempo de noticias. Rinden homenaje pioneros avileños a Maceo y Che. Los pioneros avileños de las diferentes enseñanzas concluyeron este viernes la jornada de recordación y homenaje a Maceo y Che, al cumplirse un nuevo aniversario de sus natalicios. Encuentros con miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana que estuvieron a las órdenes del Che y el estudio de la vida del guerrillero heroico encontraron espacio en los temas fundamentales. No faltaron los actos y matutinos especiales donde se destacaron las principales cualidades humanas y militares de los dos guerreros que en épocas diferentes condujeron la guerra desde Oriente hasta el Occidente del país. El talento creador de los pioneros en servicio del desarrollo del proceso docente educativo y en específico en la calidad de la clase recibió el reconocimiento especial de la ANIR en el municipio de Bolivia en la provincia de Ciego de Ávila. Máximo Camón, presidente del jurado, declaró que evaluaron un total de 18 trabajos presentados por similar número de ponentes, los que fueron premiados con 2 premios relevantes y 4 destacados. Como relevantes, el especialista citó la regla de más y menos realizada por Jennifer López Hernández de la Escuela Tony Santiago y el proyecto Juega y Aprende de Suriadni Casanova. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos hechos especialmente para el más joven relevo. Horizonte Estudiantil, cada sábado a las 13:50 de la tarde. Recuerda que está en el aire la pregunta de la sección Mi Provincia es Así y debes responder. ¿Cuál es el edificio más alto de la provincia de Ciego de Ávila? La respuesta solo en minutos. También en minutos podrás conocer algunas de las efemérides más importantes de la semana que se inicia, las actividades culturales y cosas sorprendentes de la geografía del mundo. Ahora, Horizonte Deportivo. Ciego de Ávila acogerá los certámenes de baloncesto, voleibol de playa, hockey sobre césped y lucha, correspondientes a la segunda fase de los Juegos Nacionales Escolares que comenzarán el 6 de julio con la inauguración oficial en Pinar del Río. El Centro Deportivo Giraldo Córdoba Cardín será sede del básquet varonil en el cual lideran los 6 equipos con mejor desempeño en la fase eliminatoria: La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Granma y los anfitriones. En el boli estarán representadas todas las provincias cubanas en la lucha por medallas en uno y otro sexo. Capitalinos, villaclareños, espirituanos, agramontinos, tuneros y avileños se verán las caras en el hockey sexo masculino, mientras las niñas competirán en el balcón del oriente cubano. La delegación avileña a la fiesta del deporte escolar conforman 252 atletas en 23 disciplinas. ¡Súmate a este colectivo joven! Infórmate sobre el quehacer de tu provincia. Acompáñanos en este Horizonte Estudiantil. Nuestras efemérides. Horizonte El 17 de junio de 1905 muere Máximo Gómez. A las 6 de la tarde en esta fecha expiró a la edad de 69 años el glorioso jefe mambí Máximo Gómez Báez, héroe de dos guerras y ejemplo de desinterés y valentía. Nacido en Santo Domingo, se estableció en Cuba en el 1865 y al estallido del 68 se incorporó inmediatamente a la lucha por la independencia de Cuba. El 18 de junio del 2007 fallece Vilma Espín, heroína de la clandestinidad, combatiente destacada del ejército rebelde e incansable luchadora por la emancipación de la mujer y la defensa de los derechos de la niñez. Nacida en Santiago de Cuba, en el seno de una familia que cultivó en ella valores éticos, desde joven Vilma asumió posiciones políticas revolucionarias. El domingo me fui a la Zanzala, me puse las alas, me sentí mejor, porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos con lo que necesitas saber. Estamos en Radio Surco cada sábado a partir de las 3 y 50 minutos de la tarde. Gracias por escucharnos. Ay, ay, naturaleza. Gotas del saber. Ay, ay, naturaleza. Los primeros en crear y usar el papel higiénico fueron los chinos, quienes lo inventaron en el siglo II antes de nuestra era. Varios siglos más tarde, las hojas chinas del papel destacaban por su gran tamaño, medio metro de ancho por 90 centímetros de alto. En 1880, los hermanos Edward y Clarence Scott comienzan a comercializar el papel enrollado que hoy conocemos, una presentación en sociedad llena de obstáculos dados los muchos tabúes que rodeaban al nuevo producto. Por la época, se consideraba inmoral y pernicioso que el papel estuviera expuesto en las tiendas a la vista del público en general. Acércate a la sala de lectura y descubre mucho más del mundo. Te esperamos. Recuerda que leer es crecer. Culturales en Horizonte Estudiantil. La cantautora para niños Liz Lamorú regresa a Ciego de Ávila para presentarse en diferentes sitios de esta provincia. El encuentro con el público avileño se produjo anoche en el Centro Cinematográfico Carmen, donde volverá a presentarse el domingo 16 a las 6 de la tarde. Una vez más, esta intérprete y compositora guantanamera hará un recorrido por éxitos seguidos por la grey infantil y llevará su espectáculo a través del intercambio con los asistentes. Sí. Mi provincia es así. Y es el momento de responder la interrogante planteada este sábado. Solo tú sabrás si respondiste correctamente. No te engañes. La pregunta que hicimos al principio del programa es la siguiente. ¿Cuál es el edificio más alto de la provincia de Ciego de Ávila? El edificio más grande de la provincia de Ciego de Ávila es el 12 plantas, ubicado en el centro histórico de la ciudad frente al Parque Martí y en cuya cima se halla el afamado restaurante Solaris, en el que viven hoy unas 700 familias. Y así concluye Horizonte Estudiantil. Este sábado hemos elaborado para ustedes Arisley Gómez en el control maestro del sonido. En la fonoteca, Oyaime González. Grabación y edición, Mirta Pardo Vázquez. Escribe y dirige, Ángel Broches Ruedas. Nosotros somos Carlos Ovid Pardo Pérez, Natalia Oropesa Delgado, Marlon Romo Tahuada y Pablo Daniel Peguero Hernández, quienes los invitamos el próximo sábado a Horizonte Estudiantil.